Alimentación y salud según la naturaleza y la enseñanza del maestro Petar de Unob. VD04C30 parte 100. Traducción del búlgaro por Miglen Stoyanova. Del Centre Oraam. Institut Solveig Coagula. Reus. Tercera parte. La alimentación natural. Génesis 1:29 a los Romanos 14:2.20-23. El Espíritu de Dios exige tres cosas. Primero, comer bien. Segundo, vivir bien. Tercero, pensar bien. Petar de Unob, el maestro. Conferencia del maestro. Petar de Unob. 9 de mayo de 1941, Sofía Iskreb 5H. El hambre, reflexiones. ¿Cuál es el sentido del hambre? ¿Cuál es el sentido de la sed? Son preguntas que la gente se hace a menudo, y al no encontrar respuestas sobre ellas, consideran el hambre y la sed como un castigo, un desastre, y no es así. El hambre nos da un impulso para el trabajo. Si no se pasa hambre, se está más inclinado al descanso, como los aristócratas. Pero al llegar el hambre, el hombre comienza a trabajar, a moverse de un sitio para otro y se hace demócrata. Así que mientras exista el hambre, los humanos serán ágiles, enérgicos, y capaces de trabajar. Si desaparece el hambre, con él también desaparecerán la agilidad y la actividad del hombre. En este sentido, el hambre es una fuerza poderosa y grandiosa. Si analizamos la palabra hambre, vemos que es una palabra fuerte. ¿Qué palabras son fuertes? ¿La palabra amor, lubov en búlgaro, es fuerte? No, no lo es porque no se comprende. Así que las palabras fuertes son aquellas que se comprenden, que se han comprobado y conocido con todo su ser. Desde tiempos remotos la gente habla de amor, pero a pesar de ello el amor todavía no se ha entendido. Unos lo consideran de una manera, otros de otra, no hay una definición válida. Si decís que alguien tiene amor, todos responden, ¿quién sabe qué amor tiene? Pero si decís que alguien tiene hambre, todo el mundo entiende su situación y están dispuestos a ayudarle. La palabra vida tampoco se entiende. Alguien vive, pero ¿cómo vive? Nadie lo sabe. Diciendo que alguien es rico o pobre, entendéis hasta cierto punto el sentido de estas palabras. El rico normalmente está gordo y el pobre seco, delgado. Pero eso no quiere decir que el pobre no tenga fuerzas dentro de sí ni que el rico sea fuerte. Como sinónimos a las palabras débil y fuerte tenemos blando y duro. De los tres elementos, hierro, agua o fuego, ¿cuál es el más fuerte? El fuego es más fuerte que el hierro porque lo derrite y que el agua porque la evapora y la descompone. Estudiando el sentido de las palabras hambre y sed, ¿cuál de las dos es más fuerte? La sed. Cuando crucificaron a Jesús en la cruz, no dijo que tenía hambre, sino que dijo, tengo sed. Así que cuando uno pasa de un estado a otro, de un mundo a otro, entonces tiene sed. Cuando el enfermo empieza a mejorar, le viene hambre. El hambre es una señal de que el enfermo se curará. Si al hombre no le viene el hambre, partirá hacia el otro mundo. Al tener hambre, el hombre recibe comida desde fuera y entra en nuevas condiciones de vida. Y no se pueden tener esas condiciones sin pasar hambre. ¿Es necesario tener que pasar hambre? Sí, sin el hambre no se puede. Si el hambre desaparece, sucederá algo no natural. Cuando el hambre se satisface, aparece la comodidad, así que cada persona insatisfecha tiene hambre. Aquel que está contento ha saciado su hambre. ¿Cuál es la diferencia entre las palabras contento y agradable, y descontento y desagradable? Las primeras son positivas y las segundas negativas. ¿Qué las hace negativas? La partícula des significa golosina en el hombre. Cuando una persona te es desagradable, ha comido lo que estaba preparado para ti. Y si alguien te es agradable, quiere decir que te ha dado parte de su bien. Una persona es agradable cuando da algo de sí misma. El que no hace esto y solo piensa en sí mismo, excluye al otro de su pensamiento. Así que será agradable aquella persona que piensa en los demás y desagradable la que solo piensa en sí misma. Si queréis ser agradables para los demás, pensad en ellos. ¿Cuántas letras tiene la palabra glad? 4. La primera letra representa el final del palo del pastor. Con él, el pastor coge por el pie a la oveja y la devuelve al camino. El hambre también coge al hombre por el pie y le dice que no puede ir en la dirección que lleva y lo dirige hacia otra parte. La letra, signo de interrogación, es un pico de la montaña al cual ha subido el hambre y tiene que bajar por los laterales. ¿Es fácil bajar por esa pendiente? La bajada es dura, Por eso uno debe bajar lenta y cuidadosamente, ha de pensar. Si no se es cuidadoso y no se piensa, se puede caer, y desde esa altura uno se hace daño. La bajada es peligrosa, solo la pueden bajar los héroes. Por eso se dice que el hambre es solo para los héroes, solo ellos pasan hambre. Para fortalecerse, para expresarse como los héroes, de vez en cuando uno debe someterse voluntariamente al hambre. El hambre fortalece el cuerpo, pero tampoco se debe llegar a estar muy hambriento. La gente le teme al hambre porque no conocen las leyes de la naturaleza, las que rigen su cerebro, su corazón y su cuerpo y piensan que se van a morir. Cuando oyen que en algún punto la gente se muere de hambre se les ponen los pelos de punta, no saben que una de las bendiciones que la naturaleza le da al hombre es el hambre. Este despierta muchos deseos nobles y elevados en él. El que pasa hambre durante cierto tiempo comienza a apreciar todo lo que ha tenido, pan, fruta, verdura y en él se despierta un afán y un respeto por la comida. Entonces se entiende el sentido de comer como una relación con la vida, la gran realidad del Génesis. Mediante la comida se puede llegar al conocimiento. Así pues, el hambre es el primer y más grande impulso que lleva al hombre a comprender los bienes que la naturaleza le ofrece. Y cuando el hambre os visita os tenéis que levantar e inclinaros ante él como si se tratara de un rey. Hombres, mujeres y niños deben inclinarse ante el hambre. En el hambre se esconde la felicidad del hombre. Aquel que ha probado el hambre, sabe lo que es la felicidad. En el mundo, primero apareció el hambre y después el pan. Si el hambre no existiese, tampoco habría pan. Para que el hombre se aproveche del pan tiene unos órganos muy importantes que son la boca, la entrada de la comida, la lengua, que es el inspector de lo que entra, y el estómago, que es el laboratorio químico. En la boca, con la ayuda de la lengua y los dientes, se hace el primer troceado de la comida, y en el estómago y los intestinos, la digestión. Al terminar de comer uno se sienta dispuesto y listo para trabajar. El hambre crea las condiciones necesarias para la buena disposición del hombre, lo lleva hacia la vida. En la palabra glade hay tres relaciones. Glade. Esta palabra empieza por la letra G que significa el principio suave, femenino. El hambre prepara al hombre para que reciba algún bien. Lo primero a lo que uno aspira es a adquirir la vida. Si no se pasa hambre no se puede adquirir la vida. Si uno está descontento no puede entender al hambre. ¿Por qué está descontento? Si satisface su hambre se pondrá contento y hará lo que le plazca. Si es pintor pintará, si es músico tocará, si es una buena persona hará el bien, si es fuerte ayudará a los débiles. Así que después de satisfacer al hambre se debe hacer por lo menos una cosa buena, sensata. ¿En qué aspecto? Son muchas las direcciones en las que uno puede expresar su acción. El hambre es la causa de que el hombre exprese la sensatez y el bien. Si no se pasa hambre, nunca se aspirará al amor. El hombre debe pasar hambre de amor para poderlo apreciar. Aquel que no haya pasado hambre de amor, si éste llega, lo perderá, el amor pasará por su lado sin que lo comprenda. Cuando el hambriento come siente algo agradable, al comer una manzana la huele, piensa de dónde ha venido, cómo ha crecido, etc., después de comienza a masticarle la manzana cuenta su historia, dice que viene del sol, de un mundo bonito, que se ha calentado bajo sus rayos y que por amor al hombre, se sacrifica por él. Comer una manzana y escuchar la historia de su vida es una poesía. ¿Qué puede haber de más agradable que comer una manzana en la que se esconden las energías divinas? Recordarlo, mientras no sepáis lo que es el hambre, siempre estaréis descontentos. ¿Por qué? Porque no habréis comprendido el sentido interior del hambre, que os da una satisfacción llena de vida y un agradecimiento hacia los alimentos que recibís. Diréis que alguien puede estar descontento porque no tiene dinero. Esto no es verdad, porque el rico, que tiene dinero, está descontento. El dinero, pues, no hace a las personas felices. Se puede tener conocimiento y fuerza y seguir descontento. Pero cuando llega el hambre se empiezan a apreciar las cosas y empezáis a estar contentos. Después de pasar hambre se adquiere todo lo que se necesita. Así que cada cosa que os llega antes de haber pasado hambre, se adquiere de forma ilegal y lo mismo sucederá al contrario. Después de saber lo que es el hambre, todo lo que vendrá será de forma legal. Pasad hambre por el bien y las cosas bonitas en el mundo, por el amor, para comprender el significado profundo de la vida. El hambre representa fuerzas que se esconden en el principio femenino, es decir, en el principio blando. Está relacionado con el sistema simpático. El hambriento siente una molestia en el plexo solar, está más activo, sus ojos se abren más y ve mejor. Con el hambre están relacionados otros centros, la parte de la sien y el olfato. Al pasar hambre su olfato se desarrolla fuertemente y desde muy lejos percibe los olores. El hambre es el principal motor del mundo y a pesar de ello la gente lo quiere eliminar. En vez de liberarse con él, causan desastres y contradicciones. El hambre no se tiene que destruir, sino satisfacerse de él, dejarle la vía libre para que se manifieste. Ahí por donde pasa el hambre crea algo bonito. En el mundo orgánico hace milagros. Esta es la causa de que la naturaleza se sirva de él como un motor potente y poderoso. Todas las reacciones químicas se basan en el hambre. El afán de los elementos a satisfacerse mutuamente no es nada más que saciar su hambre. Los sucesos físicos también se basan en el hambre. Pero la gente le teme al hambre. Si oyen que pueden pasar hambre se asustan. Alegraros cuando os visita el hambre porque os brinda la oportunidad de comprender el sentido de la vida. Diréis que el hambre hace sufrir a la gente, ¿no? Lo que les hace sufrir es otra cosa, no el hambre. El hambre es un impulso divino al cual no se puede contraponer ninguna otra fuerza. Aquel que se atreve a poner algún obstáculo en el camino del hambre solo se causará desgracias. Dejar actuar al hambre de manera libre en vosotros, no lo neguéis. Sacrificarlo todo por él y no temáis, cada sacrificio será recompensado. Diréis que la gente se muere de hambre, ellos mueren cuando no pasan hambre, y no de hambre. El hambre alarga la vida. Aquel que ha pasado hambre de forma consciente ha conseguido mucho. Una de las palabras más fuertes en el diccionario es el hambre. Cuando encontráis a una persona hambrienta, sabed que Dios la ha visitado. Si veis a alguien que se ha hartado de comer, Dios está lejos de él. Aunque se hable mucho del hambre, siempre quedará algo incomprendido para los hombres. Gracias a esto que les visita, sufren. Si lo entendieran, darían las gracias de que haya venido para aliviarles de los pesos innecesarios. Y después, cuando les da algo, han de estar contentos. Diréis que el lobo mata a la oveja por hambre. Eso no es hambre sino violencia. La diferencia entre el hambre y la violencia es grande. El hambre es aquel impulso divino en el hombre que le hace recibir los bienes que le han sido dados desde el principio. Cuando el hambre visita al hombre, su corazón se abre, su conciencia despierta y comienza a vivir de forma consciente. Aquel que ha pasado hambre entiende la situación del hambriento y siempre comparte sus bienes con él. ¿Y si empobrezco? Eso no debe preocuparos. Decís, llenaré mi almacén de trigo, entonces sois unos miedosos. Normalmente la gente rica es miedosa. ¿Creéis que estáis asegurados si tenéis un almacén de trigo? ¿Dónde tienen sus almacenes las plantas y los animales? ¿Quién les ha asegurado? Las plantas echan sus raíces en la tierra, el almacén de Dios, y de allí cogen tanta comida como necesitan. Hoy en día todos ven la cuestión del pan, del hambre mundial, como una cuestión social y no saben cómo solucionarlo. Esta cuestión ya está solucionada. Si las plantas lo han solucionado de forma correcta, tanto más lo debe hacer el hombre. Las plantas echan sus raíces en la tierra negra tan temida por el hombre y reciben de ella todo aquello que necesitan. De la tierra negra sacan diferentes jugos y productos alimenticios. Así que si caéis en desgracia, pensar en el ejemplo de las plantas que de unas condiciones desfavorables crean unos frutos dulces. La gente de hoy es extraña, incluso creyendo en Dios. Tienen miedo de morirse de hambre. ¿Qué es esta fe que admite el miedo en el hombre? ¿Cómo puede morirse de hambre el hijo de un padre y una madre buenos que le han traído al mundo con amor y le cuidan? Esto solo puede suceder si constantemente él mismo renuncia a comer. Mientras come y satisface su hambre, nunca morirá por él. Al entrar en la tierra, el grano de trigo satisface su aspiración a vivir y crecer. Si se queda en el granero, no está contento. Tiene su vida como si fuese el último pobre, no puede dar ni adquirir nada. ¿Por qué? Porque su impulso está retenido. Sabiendo esto, no paréis la actividad del cerebro, del corazón y de la voluntad. Dicho en otras palabras, no paréis la substancia del organismo humano, su calor, su fuerza. Recordar, el hambre es la primera señal, el pionero que abre el camino de la vida. ¿Qué bien más grande podéis esperar de la vida? El hambre creó los dientes, la boca, la lengua, la garganta, el aparato digestivo, el estómago, los intestinos, etc., ha creado muchas cosas buenas. El que pasa hambre rejuvenece. Para algunos el hambre es el infierno, pero esto es una incomprensión del hambre y del infierno. El infierno es un sitio donde el hombre se conoce a sí mismo. Aquel que no comprende el profundo significado del infierno, dice que es un lugar de sufrimiento. Conocerte a ti mismo no es un sufrimiento. Uno sufre, padece, cuando no se conoce. Al conocerse se alegra y agradece que viva en la luz. Alguien muere de hambre, ¿no? Muere por falta de amor, pero no de hambre. Muchos dejan de comer por miedo a que les envenenen, a enfermar, etc. De verdad, a veces es mejor comer menos y pasar hambre en vez de pasar hambre y engordar. Cuando la gallina engorda, su amo le pone el cuchillo al cuello. Si está delgada, seca, entonces no la mata, la deja vivir. Os lo repito de nuevo, el hambre es el acto más grande del cual se sirve la naturaleza para despertar cosas bonitas en el hombre. La naturaleza es sabia, vigila al hombre para ver qué impulso ha despertado el hambre en él y enseguida le da las condiciones para realizarlo. A esto le llamamos satisfacer el hambre. Previene todas las necesidades que el hambre despierta en el hombre y las satisface. Si el hambre no está saciada, la causa está en la misma persona. Al no entender el profundo significado del hambre, él mismo se pone en contradicción y dice que morirá de hambre. Si una planta se seca, ¿ha sido por hambre? No, algún parásito la ha atacado y se la ha comido. Así que cuando las personas mueren, la causa está en la vida inferior que les ha atacado. Esta vida se aprovecha de sus energías como si fuesen suyas y lentamente para su desarrollo. Sabiendo esto, no dejéis entrar en vuestra cabeza ningún pensamiento impuro, malo, ni en el corazón algún sentimiento o deseos malos, impuros. Los pensamientos y deseos impuros son parásitos que comen al hombre y lo mandan al otro mundo. Al no comprender el sentido del comer y del hambre, muchos se preguntan por qué debe comer el hombre. Solo debe comer si ha pasado hambre. Así que entre el comer y el hambre hay una relación estrecha. Aquel que ha pasado hambre sabe lo que es el comer. Solo el hambriento come con placer. Si no se ha pasado hambre, se come de forma mecánica, algo que no aporta nada. Come cuando tengas hambre para sentir placer. Come después de haber pasado hambre y comprenderás que un bien muy grande se esconde en la comida. El hambre lleva un intercambio consciente, sensato y natural entre el hombre y la naturaleza. Pensad en el hambre, estudiarlo para entender la fuerza y la belleza que se esconden en él. Al pasar hambre uno hace el trabajo más pequeño y ligero que hay en el mundo. Conocer el hambre para comprender el sentido de la vida. Solo el camino luminoso de la sabiduría lleva a la verdad. En la verdad está escondida la verdad. Centro Discreven Sofía. Otras reflexiones de las charlas del maestro. 1. Debéis saber una cosa, el levantamiento del pueblo búlgaro depende exclusivamente de vosotros. Si trabajáis se levantará, si no trabajáis, otros harán vuestro trabajo, y todos seréis responsables de ello. 2. No os doy una religión, sino una enseñanza para la vida. 3. El mundo necesita gente razonable, no gente tranquila y dominable. 4. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué no cantamos una canción espiritual en una reunión social? ¿Por qué en una reunión espiritual no cantamos una canción para el mundo? ¿No salieron las dos canciones del alma del búlgaro? 5. No se apresuren en sus conclusiones. Hace años, al contemplar el joro, baile popular búlgaro, no dije que fuera tonto, una locura de jóvenes, sino que me detuve a contemplarlo y aprendí muchas cosas. 6. Os digo, tenemos que salir de las iglesias y trabajar en el mundo. 7. Muchos hermanos y hermanas están absolutamente dedicados a sus cuestiones materiales, no viven las ideas, no las aplican. Otros, en cambio, han hecho de esta enseñanza un dogma. Lamento haber comenzado el trabajo espiritual en Bulgaria. 8. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué lucháis entre vosotros? Id afuera, al mundo, y discutid allí y luchad lo que queráis. ¿Por qué os limitáis los unos a los otros? El cielo aislará a todo aquel que esté en conflicto o en algo desagradable. 9. Ahora en Bulgaria va a suceder al revés, es decir, aquello que nadie espera. El pueblo se adelantará al clero, entrará antes que ellos en el reino de Dios. El pueblo entiende mejor que ellos la vida. 10. Hoy a todos se les dice que entren en el mundo, que trabajen ahí. 11. Si se recibe el saber divino y no se expresa hacia afuera, uno está preparando las condiciones de su muerte. Una de las leyes del mundo divino dice, el hombre está obligado a dar de los bienes que recibe a los demás. 12. Para que no os echen del reino de Dios, salid prematuramente para ayudar a vuestros hermanos que quieren entrar dentro. Cristo os quiere ver junto con los que no tienen fe y quiere veros entrar con ellos en el reino de Dios. Cristo dice, los hijos de Dios serán echados del reino de Dios. 13. El éxito de este pueblo depende de vuestro trabajo. 14. Sabed que si se obstaculiza esta obra, entonces se obstaculiza al pueblo búlgaro y también a vosotros mismos. 15. Cuando sintáis que ha llegado el momento para difundir la enseñanza, entonces predicar. Charlas, indicaciones y explicaciones de 1922. 16. La nueva asociación necesita un registro, una bendición. Decidiros y aplicar la decisión. El registro se hará en el plano superior. Las viejas asociaciones irán por el camino viejo, pero las nuevas que se creen ahora se desarrollarán según un plano nuevo. Preguntáis si podéis entrar en la asociación, os inscribiréis como miembro de vuestra asociación. 17. Debéis querer a todo el mundo y respetar sus convicciones sin criticarlas ni juzgarlas. Mi deseo es que la desarmonía desaparezca porque causa muchos daños. Vuestros pensamientos me hacen sufrir, así que levantaros como gente sensata y noble. Por Dios, quiero que hagáis esta hazaña tan grande, la reconciliación. 18. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué os ayudo? Quiero ayudar a los demás, a los que vienen detrás de vosotros, pero vosotros les habéis atascado el camino. 19. La paneuritmia que os he enseñado es un arma poderosa. Depende de vosotros a dónde y hacia quién la dirijáis, y de esto depende la paz y la armonía no solo entre vosotros sino en el mundo. 20. En cada casa buscar el espíritu y el sentido y no la letra. 21. Hubo un tiempo en que la gente era fuerte en la tierra, después se hizo fuerte en el agua y ahora es fuerte en el aire. Llegará un tiempo en el que la gente se hará fuerte en la luz. 22. 7 palabras sagradas. Ama a Dios, ama al prójimo, busca la perfección. Un pueblo que guarda estas palabras sagradas tendrá futuro. 23. Si queréis saber dónde hay agua, coger lana y enterrarla un poquito en la tierra tapándola con un plato. Si hay agua cerca, la lana absorberá la humedad y se ablandará. Si no está húmeda, señal que no hay agua, entonces buscar en otro sitio. 24. Oíd con cuidado con las personas que cuando os hablan miran hacia abajo, son astutas y viven en una materia densa. 25. El espíritu no se reencarna sino que se reincorpora, pasa de una forma a otra. 26. Las caricias, las palabras dulces, los regalos, destruyen al hombre. 27. En el mundo hay dos escuelas, la hermandad negra que se encuentra en el centro de la tierra y la hermandad blanca cuyo centro está en el sol. La muerte es un proceso creado por la hermandad negra. 28. Por la noche no escribiréis cartas, sino cuando salga el sol, y las haréis bonitas, sin tachaduras, en limpio y con buena letra. 29. Cuando sembráis judías, maíz, centeno, sandías u otra cosa, es bueno que se haga en el periodo del impulso de las plantas. Pero en este tiempo no pueden crecer. Tienen solo un impulso interior para crecer, pero el crecimiento para. En cuanto la luna empieza a decrecer, entonces comienza el crecimiento de las plantas. 30. Los celos son sentimientos primarios de animal. 31. Chirpan y Plovdiv sufrieron porque no se encontró ninguna persona justa. 32. Para que el sistema cerebral se desarrolle bien en una persona, esta ha de nacer alrededor del 22 de marzo, el día del equinoccio. 33. Con la arcilla se pueden limpiar manchas de grasa. 34. A mí me gustan las jóvenes que se pintan, aquellas que quieren parecer guapas, arregladas, ágiles, y su casa está arreglada. Vosotras estáis desarregladas, en cambio las mujeres mundanas se arreglan. 35. La cabeza del hombre ha de resplandecer por arriba, no por los lados. 36. Que cada uno trate de encontrar un trozo de oro puro y que lo lleve siempre encima. 37. Cuando sea sábado, rezad para que ningún mal os alcance, el sábado es un día salvador. 38. Si queréis saber qué persona tenéis delante vuestro, mirar cómo se sienta y cómo se levanta. 39. La gente espiritual es más ligera que los materialistas. 40 Vosotros habéis venido a la tierra desde el Sol, Júpiter, Venus, Marte, Saturno, de diferentes sistemas y estáis aquí en exilio. 41 A menudo os hacéis pesados viniendo a decirme que si tal hermano va con tal hermana. ¿Qué mal hay en ello? ¿A vosotros qué os importa? Dios los cría y ellos se juntan, puesto que Dios les ha dicho que se quieran, yo estoy de su parte. ¿Por qué os metéis en las cosas ajenas? La correcta enseñanza es no meterse en los asuntos de los demás. 42 Yo no lloro por las personas cuando se mueren, lloro cuando no se quieren. 43 Me preguntáis, ¿dónde está Dios? Yo no lo busco en ninguna parte, para perderle he de salir de él, estar fuera de él, tendría que haberlo perdido para tener que buscarlo. Él está dentro de cada alma, el alma está en Dios y Dios está dentro de cada alma. 44 Nosotros todavía somos alumnos de parvulario de la Hermandad Blanca. 45 Sois unos corresponsales muy grandes. Basta que alguien diga algo y enseguida lo sabe todo el campamento. 46 Bulgaria procede del dulce, la gente búlgara es dulce. Pero a veces el dulce sabe amargo. 47 Alguien dice, no necesito un maestro. Para ir al pueblo de Dragalev sí puede que no lo necesites, pero si quieres ir al Mont Blanc o al Himalaya necesitarás maestro y uno de primera. 48 Mi apellido es Danov. Dano en búlgaro significa fondo de recipiente. Pero esto es un seudónimo. El padre de mi abuelo era muy fuerte, sano, como un fondo. Fondo tiene el barril, el río y el mar. Al. Llamanos danovistas a saber que no seréis mis seguidores sino gente de fondo. 49 Con mi llegada asumí 9 décimas del sufrimiento que han de pasar los búlgaros y para ellos solo queda 1 décima. Por eso lo pasarán más suave, de lo contrario, iban a sufrir una gran catástrofe. 50 Vosotros pensáis que yo soy el señor Petar Danov, ¿no? Hace mucho tiempo, 20 años, Petar Danov abandonó su cuerpo físico y ahora yo, el que os habla, soy el espíritu de la verdad. 51 Desde hace años hablo a los búlgaros pero ellos no me escuchan y no me entienden. No saben que cuando me vaya de este lugar vendrán los bolcheviques. 52 Nosotros somos de aquellos que no mienten y no se dejan engañar. 53 En Bulgaria la gente más pura son los cantores. En este aspecto ellos están por encima incluso de los americanos. 54 Reuniros 2 o 3 hermanos en una casa y canten. En vez de hablar de este y aquel, o verter el vacío al desierto, canten. Canten también canciones mundanas. En la música no hay canciones mundanas, canten lo que les guste. Todas las canciones tienen un carácter espiritual. Todas las canciones búlgaras de baile popular son religiosas, han sido cantadas en santuarios, y después los búlgaros según las condiciones las han adaptado o han dejado de lado las canciones sagradas más difíciles. 55 Un día mencioné delante de algunos amigos que en muchos sitios de Rila hay oro. Os lo digo, en muchos lugares de Rila donde el pie humano todavía no ha pisado, se encuentra este elemento primo, vital, que antes los antiguos alquimistas buscaban. Es suficiente que uno pise el lugar donde se encuentra este elemento y momentáneamente rejuvenecerá. Si es viejo rejuvenece, si su barba está blanca y tiene poca, de repente se le vuelve negra y espesa, si su pelo es canoso se vuelve negro. Justo en este lugar antes pisó Moisés por lo cual Dios le dijo, quítate los zapatos pues el sitio que estás pisando es santo. A partir de ese momento Moisés se hizo fuerte, poderoso. Y estaba en condiciones de sacar al pueblo israelita de Egipto. 56 Decís, esto es un caballo, esto es un buey. ¿Y no puede ser el hijo de algún arcángel que ha venido a la tierra para dar lecciones a la humanidad? 57 Signo de interrogación abierta Uno no se debe enamorar. Os podéis enamorar pero no embobarse. Vosotros os embobáis y decís que estáis enamorados. 58 No le pongáis flores a los muertos. 59 Algunas personas tienen el don de poder oír y ver cosas que los demás no ven ni oyen, pero si lo dicen, entonces pierden el don. 60 Lo que uno piensa sucede, lo que uno desea se cumple, pero cuidado de que no suceda prematuramente. Cada deseo realizado fuera de tiempo causa más desgracias que alegrías. Para no provocar desgracias no forcéis las cosas, cada cosa ha de suceder a su debido tiempo. 61. Cada mujer que se queda sin hombre se estropea igual que se estropea la comida pasada. El hombre lleva en sí algo noble que solamente la mujer puede cultivar. ¿Qué puede cultivar la mujer sin hombre? 62. Todos los estados negativos que tenéis en vosotros y entre vosotros se deben a la influencia de seres de este mundo transitorio. Así que al caer bajo su estado de Sid, os ordeno en nombre del amor divino, en nombre de la sabiduría divina y en nombre de la verdad divina que os calléis. 63. Signo de interrogación abierta. ¿Qué clase de amor es el que está lleno de celos? Uno tiene celos porque no sospecha que todo lo que necesita está dentro de él. ¿Cuándo aparecen los celos? Cuando el amor de la persona pierde aquella dirección que Dios le dio. En él se hace una fisura y como consecuencia de ello el amor coge otro rumbo. Al estar celoso uno se impone al ser que ama, quiere que éste piense solo en él. Antes de exigir esto a los demás uno se tiene que preguntar cuál es su relación con Dios. Dicen las escrituras, con la misma medida con la que medís, se os medirá. 64. Los sufrimientos y las amarguras son el resultado de la incomprensión humana. Los celos, por ejemplo, no provienen de Dios. Si uno no expresa bien el amor, entonces encuentra los celos y vive sentimientos amargos. 65. Los que se quieran, que se sienten uno al lado del otro, los que se odian que corran lejos el uno del otro. 66. Aquel que no entiende el sentido del mal, le teme. Pero el que lo entiende, lo mira como al fuego. El mal, igual que el fuego, puede causar miles de daños y bienes para el hombre. Si se sabe cómo tocar el mal, uno se las puede arreglar con él. Se puede trabajar con él y aprovechar sus energías, pero si no se sabe trabajar con él, uno se puede quemar como con el fuego. Si la tierra se acerca al sol se puede quemar. A la distancia a la que está hoy se aprovecha de todos los rayos benignos que nos envía. Si el sol nos empieza a querer más de lo necesario, estaremos condenados a quemarnos. Sabiendo esto, no os acerquéis más al hombre de lo que está definido. Por mucho que queráis a un hombre, no os acerquéis demasiado a él. Si os acercáis más de lo que se debe, os fundiréis. No quedará nada de vosotros. Si queréis ser felices en el amor, manteneros a una distancia respetable entre vosotros y el ser amado. Si cambiáis esta distancia, perderéis el amor. Si un planeta sale de órbita con la finalidad de acercarse al Sol, causará una catástrofe para sí mismo y para todos. Una de las causas de los sufrimientos de los hombres es que cambian las distancias en las cuales les había puesto Dios. Al cambiar la distancia salen de la órbita de su movimiento y se exponen a los sufrimientos. 67. Hay gente que al saludaros con la mano os transmite sus pensamientos y sus deseos impuros. Si os ocurre esto, después os tenéis que limpiar y lavaros las manos. 68. Durante el embarazo la mujer se impresiona mucho y todo ello se refleja en el niño. 69. La madre que quiere tener un hijo bueno, sensato y sano debe guardar esta idea en su cabeza. Tal será el hijo que deseará una madre, tal hijo dará a luz. 70. Cuando la vida del hombre es agradable significa que es un hombre listo. 71. El día de hoy pertenece al hombre, el de mañana a Dios. 72. Si te opones al mal, este entrará en ti. 73. Cuando el mundo espiritual quiere forjar al hombre, hacerle más duro, lo manda a la tierra entre los búlgaros. Cuando quiere que algún espíritu glorioso sea más firme también lo manda a la tierra para que nazca búlgaro. 74. Cuando expongo ciertas verdades muchos dicen que no estoy en mi sano juicio. ¿Cuándo aceptará la gente las verdades de su tiempo? ¿No trajo Jesús una gran verdad al mundo? ¿Y qué hicieron con él? Tras él vinieron los apóstoles y también fueron perseguidos. Así se comporta la gente con todo aquel que quiere introducir una idea nueva, sea en la religión, en la vida social, etc. 75. Si deseáis algo decir, será, será, será, hasta que suceda. Hay que conocer la fuerza de las palabras con las que uno se puede servir. 76. El sabio vive sin ley. El tonto ha de vivir con y bajo la ley. Si el sabio vive con la ley es infeliz, si el tonto vive sin ley es infeliz. 77. La violencia es una cualidad animal y se debe abandonar. La mentira es una cualidad humana y también se debe abandonar. El mal ha sido adquirido por los ángeles caídos y ha de ser abandonado. 78. ¿Alguno de vosotros piensa que si viene a menudo junto a mí o está detrás de mí está más cerca de mí? Está más cerca de mí el que lee mis charlas y las aplica. Así se une con el Espíritu Divino que ha hablado a través mío. 79. Es doloroso pensar que alguien os hace daño y pensar que es por vuestro bien. 80. Aquello que os elevará delante de Dios son las buenas decisiones que empezaréis a practicar hoy mismo. 81. Si no aceptáis una pena con alegría, se os mandará otra mayor. Dad las gracias por la alegría más pequeña y por la pena más grande. 82. Es bonito cuando uno se encuentra delante de una gran prueba y conserva la presencia de su espíritu. 83. Si encontráis a alguien que promete mucho, saber que no dice la verdad. 84. Sin la pureza no podéis hacer que una fuerza de la naturaleza trabaje para vosotros, o si lo conseguís causará resultados kármicos que tendréis que ir pagando durante siglos. 85. No creéis condiciones para que los espíritus inferiores os visiten y os roben, no los atraigáis, no les mostréis la belleza de vuestra alma, que no descubran vuestros pensamientos y los secretos sagrados. No mostréis ante nadie los logros espirituales. 86. La vida en la luna está debajo de su cáscara. Los cráteres que veis están construidos de forma artificial por sus habitantes, son condensadores de la energía solar. Cuando los habitantes de la Tierra acaben su camino evolutivo en la Tierra, pasarán por la escuela de la luna. Allí viven unos 100 o 150 adeptos. 87. El descontento es una impureza espiritual que atasca los poros del cuerpo humano. 88. Aquel a quien le late rápido el corazón es orgulloso. El que sufre del estómago también es orgulloso. El que tiene dolor de cabeza es goloso. 89. La gente entra en una iglesia y oye que allí está la salvación del mundo, que solo la iglesia puede salvarles. No es así. Cada religión, cada iglesia puede salvar, depende del predicador y del que escucha la palabra de éste. 90. Los justos van a los campos elevados del mundo invisible, los pecadores vagan largo tiempo por la tierra, lloran, sufren, buscan una salida de la situación tan difícil en la que se han metido. Todavía no están preparados para la vida del otro mundo. 91. Cuando estáis pasando privaciones, pruebas, dirigiros a Dios con estas palabras: oh Dios mío, tú que cuidas hasta del alma más pequeña, tú que muestras también hacia ellos tu dulzura, enséñame a mí también como a un pequeño ser tu dulzura y ayúdame en este momento tan difícil. 92. En el sufrimiento eres esclavo, en la labor estás bajo la ley, y en el trabajo eres libre. En el sufrimiento vives en el mundo del desamor, en la labor en el mundo del respeto y en el trabajo en el mundo del amor. 93. Si dos personas no viven bien entre sí, Dios los cambia de lugar. 94. Dios no limita al hombre, lo limita la ley. 95. Si quieres que se te hagan algún trabajo físico duro, busca a alguien con cejas gruesas. Si quieres que se te hagan algún trabajo delicado, busca a alguien con cejas finas. A pesar de esto, uno también se puede confundir. No es fácil conocer al hombre. Alguien puede tener cejas gruesas, pero se le han caído y lo tratas como a alguien con cejas finas. 96. Es inevitable que si quieres solo a una persona nazca el mal y el bien. Si queréis evitar esta ley, quered a todos, puesto que Dios, que es dulce, quiere a todos por igual. Nosotros no somos perfectos y queremos solo a una persona y entonces aparece el mal. Al intentar querer a todos por igual, intentamos cumplir la voluntad de Dios. 97. Las piedras preciosas y los metales nobles tienen una fuerza mágica. 98. Las piedras preciosas son hijos de seres elevados. 99. Cuando una persona está poseída, su respiración es muy acelerada. Así pues, respirar profundamente para poder echar fuera de vosotros aquel espíritu que os quiere poseer. Si lo echáis del campo físico, entonces os será más fácil echarlo de los planos más elevados. Un espíritu malo jamás puede entrar por la nariz, sino por la boca, y al entrar en el estómago por la corriente de la sangre vuelve al corazón mediante las venas. Si estornudáis, no hacéis más que echar el espíritu por la boca. 100. Yo no predico ninguna religión, sino que hablo de una vida mejor. Mi enseñanza es para recuperar la vida que los humanos han perdido. 101. El comunismo es una religión, puesto que tiene mártires. El comunismo cristiano regirá el mundo. 102. Una persona que no puede andar bien tampoco puede hacer el bien. Al ver cómo anda uno sabráis qué hace. 103. Según la forma actual de entender la vida, La mujer no permite a su marido que quiera a otra mujer y el hombre no deja a la mujer querer a otro hombre. Así son los humanos. El hombre no sabe que su mujer no ha venido a la tierra a ser solo mujer, sino a representar la manifestación del amor divino. Dios se manifiesta mediante la mujer. No obstaculicéis al amor divino que se manifieste a través de vuestra mujer. El día que la limitéis, pecaréis. Es mejor dejarla, antes de que os odie. 104. Ayudar a los unos a los otros. Ayudar a los seres que están en un nivel más bajo en la evolución. Si todos os hubieseis interesado por el hermano Darsev, no se habría ido. Si todos hubieseis soportado a Magdalena, ella se habría curado. Apenas mejoraba y venía alguien diciéndole, ¿tú por qué no trabajas? Ella se encendía y todo se estropeaba. 105. Una de las cosas que obstaculiza el trabajo en la hermandad es un elemento personal. Alguien ofende a otro y este se va de la fraternidad. En el mundo también te ofenderán, te llamarán mentiroso, traidor, etc. ¿También os iréis del mundo? 106. David dijo, Dios mío, te buscaré antes del amanecer. Temprano, antes de la salida del sol, me ocuparé del trabajo más glorioso, comunicarme con Dios y adquirir energía. 107. El mejor momento para orar es de 21 a 24 horas y de 3 a 4. 108. ¿Y qué conclusión saco de este ejemplo? Que no se debe ayudar a la gente joven. 109. A mí mismo me puedo juzgar, pero a los demás no. Juzgaros a vosotros mismos y perdonar a los demás. Así que podéis perdonar pero no justificar. 110. Desde el punto de vista divino, todo aquel que da una ropa vieja se castiga. Cuando haces algún bien o cuando das algo en nombre de Dios, darás lo más bonito que tienes, como si fuera para ti. Hoy es año nuevo, cuando lleguéis a casa, sacar de los cajones toda la ropa vieja, toda fuera. Empezar el año con algo nuevo. Si me preguntáis cómo hacer algo humano, entonces podéis dar algo viejo, un poco roto. Pero si lo hacéis de forma divina, para Dios, no deis jamás algo viejo. 111. A menudo me dicen, maestro, di alguna palabra. Pero al decir la palabra maestro yo sobreentiendo otro significado. En el mundo hay un solo maestro, él es uno. 112. Cuanto más listo es alguien, más sufre. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que lleva es más grande, del listo se exige más que del tonto. 113. Tenéis que saber que la riqueza a la que se aspira en la vida puede ser un medio pero no una meta ni un dios en la vida. El hombre ha creado el dinero, así que este no debe estar más alto que él. Diréis que sin dinero no se puede vivir, sí, sin dinero no se puede vivir como tampoco se pueden cruzar ríos grandes. Pero el puente que necesita el hombre no les hace falta ni a los pájaros ni a los peces. Esto quiere decir que lo moral es solamente aquello que es obligatorio para todos. 114. El sabio adquiere conocimientos y experiencias sin cometer errores. Aprende de las experiencias ajenas. 115. La buena persona es musical, y el pintor también lo es. 116. Si aplicáis mi enseñanza, bienaventurados sois. Si no la aplicáis sois bienaventurados dos veces. Soy consecuente, seréis dos veces bienaventurados porque seréis estudio para los demás. 117. Alguien dice, ¿eres ortodoxo? Le digo, en la Biblia no dice nada de la ortodoxia. ¿Eres evangelista? Del evangelismo tampoco hay nada escrito. 118. La superficie del hombre se puede agitar, pero lo divino en él debe estar en paz, en silencio. 119. No hay nada peor para el hombre que haber creído y seguido el camino y después volver atrás. Para una persona así las escrituras recomiendan que se tendría que haber quedado en su sitio. 120. A los alumnos ocultistas se los recomiendan las excursiones de invierno. Aquel que quiere instruirse para el bien, las excursiones de invierno con nieve son preferibles a las demás. 121. Cuando comes el grano de trigo, Dios mío, enséñame a adquirir el arte del grano de trigo. Si buscáis a Cristo le encontraréis escondido en el grano de trigo. 122. El viernes por la mañana echaréis al diablo de vuestro cuerpo, el sábado por la mañana lo echaréis de vuestra alma. 123. Un cerebro sin fe es como un pájaro sin alas. 124. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué has envejecido? Porque no has leído, no has pensado y no has querido. 125. Aquel que hace el bien y vive bien, vive mucho. 126 En los cacaos sin ropita hay lugares que son puros y sagrados. Allí viven seres elevados, avanzados. 127 Cuando las cosas os empiezan a ir bien, entonces tenéis que estar más atentos, puesto que entonces vendrán las pruebas más grandes. Pero al encontrar obstáculos, contradicciones, entonces estaréis fuera de peligro. 128 Si queréis estar en paz, no alabéis al bien, ni juzguéis al mal. 129 El martes es un día para rectificar, el sábado es un día para Dios, día de descanso, pues solo con Dios hay descanso. 130 Las cosas predichas o destinadas se pueden cambiar o aplazar. Depende del hombre el mejorar o empeorar su destino. 131 En sábado, no juzgaréis a nadie, ni hablaréis mal de nadie. El sábado rezaréis, profundizaréis en vosotros mismos, pensaréis, cantaréis, seréis dueños de vuestra situación. Os vestiréis con la mejor ropa, pensaréis en Dios, en la sabia naturaleza, en lo que es grande y bonito. 132 Ahora me estáis escuchando, y tantas veces os he hablado de esto, pero cuando llega el momento de expresar en vuestra vida lo que os digo veo que seguís siendo las viejas cabezas búlgaras. No hay persona más persistente y más suya que el búlgaro. Por eso Dios les dio un país tan pequeño que parece una piel de toro sin ninguna forma. Si miráis a Grecia, parece un corazón, su tierra tiene forma de corazón. ¿Y la tierra del búlgaro a qué se parece? Uno de los rasgos del búlgaro es que comienza bien la fiesta, pero la termina con follón. Esto lo he presenciado, los búlgaros al reunirse se emborrachan, se pegan y se van. Vosotros diréis que no tenéis nada que ver con esto, bien, que así sea, pero lo que he visto es que en todos los movimientos espirituales en Bulgaria siempre hay peleas para el liderazgo. 133 Ni la mujer debe decirle al hombre que le quiere, ni el hombre a la mujer. Si lo dicen su vida será más corta. Si el hombre y la mujer quieren vivir más tiempo en la tierra nunca deben hablar de su amor. 134 Las personas que trabajan conscientemente con las cifras, 2, 5, y 8 son ricos. 135 Os doy un consejo, cuando vuestro director empieza a reñiros le miraréis a los ojos, no le responderéis, pero en vuestro interior diréis las siguientes palabras, tú eres bueno, Dios vive dentro de ti, tú eres bueno, Dios vive dentro de ti. Él puede gritar, chillar, perseguirte, pero haréis lo que os he dicho. Al cabo de 3 meses no reconoceréis a vuestro director. 136 Desde todos los sistemas mandan a la tierra a sus delincuentes y aquí rectifican. La rectificación puede durar de 10 a 15 mil años, incluso millones de años. Aquel que ha venido a la tierra debe rectificar, tiene tiempo de sobra. 137 No lloréis más de 10 minutos, incluso con 5 minutos es suficiente. El sábado no lloraréis. Estaréis alegres. Los demás días podéis hacer de todo pero el sábado, no lloréis ni lavéis la ropa. 138 Hoy en día, el 75% de los científicos, pintores y filósofos nacen bajo alguno de los 5 signos siguientes, Géminis, Libra, Aries, Escorpio y Virgo. 139 Hay caballos con un carácter explosivo, pero muy trabajadores. Este caballo es preferible al sumiso que hace muy poca faena. Si tenéis un carácter irritable, por lo menos ser justos. Que cada uno se quede con el carácter que tiene pero en su sitio. La variedad es uno de los lados bonitos de la vida. Si alguien habla muy rápido que lo siga haciendo, es una fuente de donde sale agua en abundancia. 140 Al encontrar a alguien que no sigue el mismo camino que vosotros no lo juzguéis, dentro de vuestra alma. Dadle la razón de vivir como él crea mejor. Dejar que la gente se manifieste libremente, esto quiere decir que deis a Dios la posibilidad de expresarse en él. Si limitáis a una, dos, o más personas, al final también os limitarán a vosotros. 141 La gente piensa en aquel o aquella a quien quieren y los quieren tener constantemente a su lado. La naturaleza no deja nunca que nadie se adueñe de lo que ella ha dado. Ella da algo para que lo usemos pero no para que uno se adueñe de ello, ella siempre contracta. Si te quieres apropiar de lo que ella ha creado te crearás un estado enfermizo. Tenéis derecho a querer pero no a apropiaros, tenéis derecho a comer pero no a comer demasiado, tenéis derecho a llorar pero no en voz alta ni a chillar. Lloraréis en silencio. 142. Cada uno de vosotros debe tener vida interior, oculta, personal. No lo debéis sacar todo afuera. 143. La música está creada para la distracción de los jóvenes, la belleza para distraer a los adultos, y el descanso para distraer a los viejos. 144. Manteneros a tal distancia el uno del otro para que no podáis ver vuestros rasgos malos. Mientras estáis lejos el uno del otro, la gente solo ve lo bueno en los demás. Si se acercan más de lo debido, ya no se pueden aguantar. 145. Vivir bien un día es suficiente. El día vivido no es tuyo, para él no puedes pensar. 146. En el mundo actúa la ley de la polarización que dice, dos desgracias no vienen una tras de otra, y dos bienes tampoco. 147. Puesto que el hígado está unido a seres del mundo astral inferior, estos influyen al hombre y le susurran otra filosofía. 148. El hombre vive con cuatro cuerpos, el físico, el astral, el mental y el causal. El hígado está unido al mundo astral, es decir, con el mundo de los sentimientos. Regula los sentimientos bajos del hombre, absorbe los venenos del organismo y los transforma. Si se disgusta, entonces los venenos van por todo el cuerpo y uno muere. 149. El ama de casa ha de poseer dos cualidades: cocinar bien para satisfacer el gusto de su marido y vestir bien. Esto alegra al hombre. El que cocina bien, vive bien. Así que si quieres saber cómo es una joven, mira cómo viste y cómo cocina. 150. Para que haya buena vida en la tierra entre el hombre y la mujer, el hombre tiene que pensar bien y la mujer vestir y cocinar bien. 151. Seguiré esta regla: no cojáis jamás el primer lugar en la vida. 152. De lo que habla el hombre es lo que le sucede. Si habla del mal, le vendrá mal; si habla del bien, le vendrá el bien. De aquello que teme es lo que le sucede. Que se crea o no en esta ley no importa, algún día lo comprobaréis. Si deseáis la muerte de alguien, puede que no muera, pero otra persona morirá. También raras veces vuestro pensamiento va allí donde lo dirigís, quizá allí donde no lo esperabais. 153. Si tenéis algún enemigo que habla mal de vosotros, llegará un día en el que será vuestro mejor amigo. Pero para ello primero debe echar fuera de él todos aquellos, signo de interrogación, que había preparado para vosotros. 154. El versículo más importante del capítulo 15 de los Proverbios es el siguiente: la humildad precede a la gloria. Al chocar con las penas más grandes de la vida, tenéis que tener en cuenta este verso y sufrirlo todo sabiendo que ya estáis cerca del final de las penas, es decir, de la salvación. Las cosas malas no tienen principio, tienen fin. Las cosas buenas tienen principio pero no tienen fin. No preguntéis por cosas que no tienen principio pero tienen fin. 155. Cada día antes de empezar su trabajo diario, el alumno debe saludar a las células de su cuerpo, empezando por las células del cerebro, de los ojos, de la nariz, de las orejas, y así sucesivamente ir bajando. Después saludará a las células de los pulmones, del corazón, del estómago, de los intestinos, y al final se saludará a sí mismo y empezará el trabajo. Bajo la palabra sí mismo, entenderá vuestro guía. 156. Os han de preocupar dos cosas importantes: lo que dejaréis en la tierra cuando os vayáis y que llevaréis con vosotros al otro mundo. Lo primero es importante para que encontréis algo al volver de nuevo a la tierra. Y lo segundo es importante para tener algo con que trabajar en el otro mundo. 157. Signo de interrogación abierta: ¿en qué se diferencia la cabeza de los herbívoros con la de los carnívoros? Por la anchura. La cabeza de los herbívoros es más estrecha de arriba que la de los carnívoros. 158. A veces pensáis que sois valientes, que no tenéis miedo, que sois fuertes, de origen alto, pero yo sé que en la tierra no hay ser más débil que el hombre y también más penoso en cierto sentido. Incluso los mosquitos son más fuertes. Si no podéis dominar los pensamientos, los sentimientos y los actos, entonces, ¿de qué fuerza me estáis hablando? 159. El que me está dictando es Elohim, uno de los grandes duques del cielo, gran servidor de Dios, que a propósito ha sido mandado por el Dios de las fuerzas para cumplir su voluntad. 160. El peligro en el matrimonio es la cercanía, el acercamiento excesivo, y por ello llegan las contradicciones. Si estás lejos de un ladrón no te robará, pero si estás cerca te robará con facilidad. 161. Has matado a alguien. ¿Cómo rectificarás ese pecado? Ese a quien has matado, en la próxima encarnación será tu hijo, le educarás y le harás aprender. Sin embargo, él te maltratará hasta el infinito, y sufrirás no solo una vida, y todo será para pagar tus pecados. 162. El hombre bueno siempre cede, el fuerte también cede. No temáis nunca retroceder ni del sacrificio que podáis hacer. 163. Te casarás cuando Dios lo quiera y no cuando te quiera ese o aquel. ¿Qué es esta ambición que tiene la gente de hacerse padres? ¿Qué parirán? Hoy, si la gente te quiere casar, quédate de lado, apártate. Hoy en día es el diablo quien casa a la gente en la mayoría de los casos y no Dios, por eso empiezan a pelear al cabo de unos meses. 164. Si un hermano ves que mire de forma cariñosa a una hermana, di, que Dios les bendiga. Si los ves que se abrazan o se besan, haz lo mismo. Dicen las escrituras, bésense con sus besos. Judas besó a Cristo, pero este veía y sabía todo y le dijo, ¿con un beso me traicionas? Si con un beso expresáis respeto y amor, entonces cumplís la ley divina, pero si con un beso hacéis una traición, os esperan sufrimientos y la cuerda. Dejad esta moral de hoy y no seáis jueces el uno del otro. Miraros estando a 100 metros el uno del otro. No ofendáis a nadie, no deis patadas a los animales, no les peguéis y no los comáis. Respetad a cada uno. 165. No hagáis nunca amistad con gente que estropea vuestra paz interior. 166. Mirando cómo cada uno baila la paneuritmia, podéis adivinar cómo es de cada persona, si tiene miedo, si es piadoso o generoso. Se reconoce enseguida lo que le falta a cada uno. Cuando hacéis los ejercicios tenéis que tener la conciencia de que son para vuestro bien. Hay quien pone las manos delante, caídas, en un estado de animal. Los ejercicios se hacen concentrados, con las extremidades estiradas, pero no hagáis ballet, sino bailar. El estado debe ser el de bendecir. Los dedos de las manos no deben estar abiertos, la mano elevada a 45 indicador ordinal masculino C y con el pensamiento concentrado. 167. Vuestros pensamientos y estados interiores están fotografiados por el mundo invisible. Creéis que nadie sabe vuestras cosas ocultas, aquí en la tierra puede que no, pero en otros mundos sí que lo saben. 168. Una persona puede prometer algo y no cumplirlo, no contéis más con una persona semejante. Nada de aplazar las promesas, lo que se dice, se hace, y ya está. 169. La luz significa conocimiento. Es la expresión de Dios, y Dios es la substancia de las cosas. 170. Signo de interrogación abierta. ¿Qué sentido tiene que digáis Dios es el más sabio, dulce y lleno de amor, si tenéis un miedo constante y estáis llenos de preocupaciones? Esto quiere decir falta de unidad y armonía entre las palabras y vuestra vida. 171. Aquel que se atreve a sacar fuera de sí mismo alguno de sus pensamientos luminosos o algún sentimiento luminoso y lo expresa ante la gente, lo paga caro. Guardad vuestros pensamientos sagrados y las ideas en vuestra alma para que nadie las vea. 172. No luchéis con el diablo, conocer su mercancía y no la compréis. 173. Cuando alguien se encuentra indispuesto, sin ganas, se debe a almas retrasadas en su desarrollo que al no querer seguir el camino correcto, influyen en la gente y la obstaculizan. Les manchan la cara con alquitrán y dicen, mirad cómo estáis, no os parecéis a nada. 174. Si alguien me dice una mala palabra, soy culpable de haberla recibido, y él es culpable por haberme vendido una mala mercancía, y yo por haberla comprado. Tanto el que ofende como el que es ofendido, los dos son culpables. 175. No hay por qué preocuparse por lo negativo que tiene uno dentro de sí, pero oíd con cuidado para que no os llegue el agua al cuello y os ahoguéis. No creáis que todos los pensamientos y sentimientos son vuestros, no cojáis la mercancía del diablo como vuestra, no la vendáis. Aunque entréis en el otro mundo, las pruebas os seguirán. Al entrar en la nueva vida veréis que allí también hay enfermedades con las que podéis tropezar. 176. ¿Hay algún hermano que quisiera hablar? Escucharlo tranquilamente sin contradecirle. Al ir cerca de una cascada de agua, ¿acaso vais a decirle que se calle? Escucharéis un poco y os alejaréis. 177 Nadie os puede educar si no lo hacéis vosotros mismos. Si alguien os quiere educar, significa que os quiere adiestrar. Solo se adiestran los caballos, los perros, pájaros, pero no las personas. Yo os puedo poner un cierto número de limitaciones, pero esto no es la educación, es esclavitud. Si yo no tengo amor y vosotros tampoco, no os puedo educar y vosotros solos tampoco podéis hacerlo. 178 Alguien dice que está enamorado, pero sufre y está descontento. ¿Por qué? Porque el enamoramiento no es amor, el amor hace a la persona feliz y contenta, pero el enamoramiento trae penas y contradicciones, puesto que va en la dirección errónea. 179 Si no podéis echar a un espíritu malo que se haya ubicado en vuestro estómago, cogerá las vértebras, llegará a los oídos donde oiréis ruidos, pues el diablo hace allí sus diques. Una vez operados de las orejas al diablo se le echa muy difícilmente, peor que si lo tuvierais en los pulmones. Cuando un mal espíritu está en el estómago, los ojos oscurecen, si está en la parte de atrás del cerebro, los ojos se vuelven penetrantes, como de serpiente. Cuando alguien piensa mal de su amigo, abre la puerta para los espíritus malos y estos entran en él. Allí donde hay luz no se encuentra ningún mal espíritu. 180 De madrugada, a partir de las 3 h. hasta las 5 h. aproximadamente, empiezan a venir los buenos espíritus. 181 La sede del espíritu en el hombre se encuentra en el entrecejo, este es el lugar donde está el espíritu divino, lugar de silencio, en la cruz entre las cejas, la nariz y la frente. 182 El peor mal para la mujer contemporánea es abortar. 183 La grasa se debe transformar en energía. Las personas que trabajan de forma mental, que se cobijan espiritualmente, nunca engordan. 184 Si el hombre tiene energía de sobra, que la invierta en otra mujer pero de forma sensata. Si la mujer tiene energía en exceso que también la invierta en otro hombre, pero honrada y sensatamente. Es necesario que se hagan intercambios. Los búlgaros conocen esta forma de intercambio y por eso hacen fiestas en los pueblos. Se reúnen unos 10 pueblos y allí la gente se cruza, comparte, desgastan sus energías y así se curan. Después todos se van a sus casas contentos. 185 Si alguien es bajito y su cuello es corto y ancho, pronto pagará, signo de interrogación al sacerdote. 186 Un hombre y una mujer que se vayan a casar, no deben tener el mismo temperamento, sus dedos y sus narices deben ser distintos. 187 En el instinto de los animales se esconde el espíritu divino que lo rige. 188 Si encontráis personas con los ojos salidos o las manos cortadas, evitarlos, con ellos no se puede contar. 189 Evitar llevar ninguna carga, nada de mochilas. Si es posible, cuando vayáis de viaje, no llevéis nada en la espalda, solo un signo de interrogación en la mano. 190 No digáis jamás, se me debilitaron los ojos. Aunque tengáis 120 años, debéis leer la Biblia sin gafas. El hombre justo tiene los ojos sanos. 191 Os recomiendo que os preparéis vosotros mismos el pan si tenéis las condiciones. Mientras hacéis el pan rezad el rosario y no dejéis caer ni un trocito al suelo. 192 Las preguntas sobre el rejuvenecimiento y la varita mágica son difíciles. No se refieren a todos, muy pocos pueden hacer pruebas con estas preguntas. 193 Si encontráis a un miembro de la hermandad blanca nunca os dirá que pertenece a dicha hermandad. No hablará de sí mismo, pasa por un hombre sencillo, corriente. Así examina vuestros conocimientos y perspicacia. ¿Lleva la señal de ? Signo de interrogación abierta? 194 Según el ocultismo todos los ciegos, todos los mutilados que hoy encontramos en la tierra son todos alumnos que no han aprobado sus exámenes y como consecuencia han abandonado la escuela. 195 Dejar de pensar en las personas que tenéis a vuestro alrededor para que no perdáis lo que tenéis. 196 Por prójimo se entiende aquella persona en la cual el principio divino está despierto. 197 Se puede ser infiel sin que nadie te haya querido. Cuando queréis a alguien, la posibilidad de infidelidad es la más mínima. Es imposible que aquel a quien amáis os sea infiel. Esto nunca sucede en la vida. Si hay excepciones, están fuera del amor divino, fuera de la sabiduría divina. Si se habla de infidelidad, hemos de comprender el amor humano, es decir, el amor de la gente de la tierra. Debéis saber una cosa: si dudáis, la inteligencia se ausenta de vuestro cerebro; si teméis al amor, este se ausenta de vuestro corazón. Lo tenéis que saber como alumnos de la escuela espiritual que sois. Si no os regís por estas máximas en la vida, estaréis estudiando solo las sombras de la realidad y al final os llegaréis a quedar sin metas, desencantados, y diréis: todo ha sido en vano. Para no llegar a esta situación, poned vosotros solos vuestro amor a prueba, para ver cuánto podéis aguantar. Ahora os daré dos reglas que siempre tenéis que tener en cuenta: si queréis amar, no debéis temer; si queréis que os amen, no debéis dudar. 198. Aplicar estas reglas en vuestra vida para ver lo ciertas que son. Al contemplar la actitud de la gente en la vida o al leer algún libro filosófico, o estudiando la obra de algún escritor o poeta, poner todos vuestros pensamientos en vuestro tamiz y lo que quede después retenerlo, pues es lo más preciado y os puede servir. Todo lo que caiga abajo no es para vosotros. Confiad en el tamiz de vuestro corazón y vuestro cerebro y no temáis. 199. Si queréis sacarle provecho a la vida, no os hagáis nunca un plan de cómo vivirla, ni siquiera defináis la dirección de vuestros movimientos. El agua encuentra sola su camino y el arroyo también. 200. En cada ciudad debe haber por lo menos 10 hombres justos. 201. El bien no radica en dar dinero a alguien, ni en darle honores o en mejorar sus condiciones de vida. El verdadero bien que le podéis hacer a una persona es unirle a la causa inicial, enseñarle el camino correcto de la vida. 202. Si el mal viene a vosotros, mirarlo detenidamente y utilizarlo. Muchos han luchado contra el mal, pero nadie lo ha vencido. 203. Si os quieren un par de personas, una con certeza os odiará; si os quieren 9 personas, la décima os odiará, y por su fuerza, su odio será igual que el amor de los otros 9. 204. Lo que haces, no lo digas a nadie; no hables del pasado tanto si fue bueno como malo, habla solo del presente. 205. El hombre se debe diferenciar de los animales por su justicia. La calidad del hombre es la justicia, la de Dios es el amor. 206. Podéis rezar siempre y en todas partes, andando, trabajando, etc. 207. Si queréis a alguien, no le habléis de vuestro amor. Aquel a quien queréis no debe saber qué sentimientos tenéis hacia él. 208. Los primeros animales ocupaban el lugar del hombre, y éste estaba aún en lo más alto. Después del pecado original, el hombre ocupó el lugar de los animales y estos bajaron por debajo de él. En todos los animales hay almas humanas encerradas, retrasadas en su desarrollo. 209. No hables antes de haber hecho un trabajo. 210. En realidad, la vida no se puede definir con palabras; por consiguiente, lo que no puedes definir es la vida. Lo que se puede definir es la expresión de la vida. 211. Aquel que da es un hombre bueno. 212. Podéis hacer una pequeña desviación, en un ángulo muy pequeño, en un mismo principio, pero ello os llevará lejos de la meta que queréis alcanzar. 213. Dice en las Escrituras: buscadme en un día de pena, cuando vais a buscar a Dios. Cuando se os hayan agotado todas las posibilidades de recibir ayuda de las personas y de la sociedad. En esta situación el hombre tiene derecho a dirigirse a Dios, solo así se puede convencer de haber recibido respuesta en sus oraciones. 214. En el mundo tanto el mal como el bien tienen sentido. No obstante, a veces el mal es mayor de lo que debería. Mientras el fuego está en el hogar es necesario, pero si se sale de él es peligroso. 215. Vosotros disponéis de unas riquezas inmensas, dadas gratuitamente, pero no las usáis de forma razonable. ¿Qué hará una mosca si entra en una biblioteca? 216. Recordad: la salud del hombre proviene de su voluntad, la felicidad de su cerebro, y la beatitud de su alma. 217. Los sufrimientos aportan experiencias, las experiencias aportan conocimientos, los conocimientos aportan la sabiduría, y la sabiduría nos lleva a la verdad. 218. La ley oculta nos dice lo siguiente: no reacciones contra el mal, porque si lo haces le reconoces como una fuerza y una realidad. No te opongas al mal, piensa en el bien que hay dentro de ti. 219. No debéis establecer relaciones que os causarán sufrimientos inútiles. Cada uno de vosotros debe estar libre para que el espíritu divino que hay en vosotros pueda crecer y desarrollarse. Proteger vuestra aura. Vuestros amigos no deben entrar en vuestra aura. Si os unís a alguien excesivamente, os puede obstaculizar vuestro desarrollo. Uno os puede obstaculizar la mente, otro el corazón, otro la voluntad. Todo ello puede suceder de forma inconsciente. 220. Puedes ver los errores de los demás, pero no hables de ellos. Aquellos errores ajenos que has sacado a relucir, un día visitarán tu casa. 221. Al hablar mal de alguien le estáis haciendo un favor. Cuando os relacionáis con esta persona y os desmagnetizáis. 222. No tendrás un éxito progresivo si no sacrificas un 10% de lo que ganas. En caso de perfección lo sacrificarías todo. 223. Si queréis a alguien no le habléis de vuestro amor. 224. Haced el bien sin hablar de él. 225. El día 13 de cada mes recitar el Salmo 133. 226. Se deben soportar 100 penas para recibir después una alegría divina. Dios comienza con el sufrimiento para forjaros a soportar la alegría que vendrá después. 227. Si pensáis hacer alguna cosa no digáis nada, solo, Dios mío, ven a ayudarme. 228. Al llegar a algún lugar alto de montaña decid, seres buenos y luminosos, guardianes de este lugar, gracias por vuestra hospitalidad, que la paz y la bendición divina estén con vosotros. 229. Rezar constantemente, no solo cuando estéis en apuros. 230. Aquel que reza no puede tener una cara basta, será sano y activo. 231. Cuando estéis en la naturaleza decid, grande eres, oh Dios. Grandes son tus obras, grande es tu nombre que está por encima de todo. En todo y en todos te veo a ti, te serviré durante toda la eternidad. 232. Amor, paz, y luz en todas partes del mundo, en Bulgaria, en nuestras casas, en nuestras almas, en las almas de nuestros hijos y a todos los hermanos y hermanas. 233. Al hablar bien de la gente, la mitad de lo que hablas quedará para ti. Al hablar mal de los demás, la mitad de ese mal también quedará para ti. Tienes derecho a hablar si puedes soportar las consecuencias. 234. El amor material es con abrazos y besos. El amor real es mediante el contacto y el amor divino es de lejos, por el aire. 235. Lo primero que debéis hacer por la mañana al levantaros es cantar 5 o 10 minutos, dar las gracias al Señor por el nuevo día, hacerle una oración y empezar el trabajo. 236. Tenéis que saber que hace 1000 años Tarnovo era una ciudad importante para los bogomilos. 237. El mundo se te lleva si no estás despierto. El despertar viene con la oración. Se debe rezar, la oración es la guardiana del hombre. Hay espíritus malos que nos rodean y tratan a toda costa de romper la relación del hombre con Dios, hacerle sufrir y causarle desgracias. Por eso las personas tienen que estar despiertas y constantemente mantener la oración con Dios para que vengan buenos espíritus y les ayuden. 238. Si os dan alegrías exteriores, os darán sufrimientos interiores. Y al contrario, si os dan alegrías interiores, recibiréis penas exteriores. 239. Ahora la filosofía se basa en aspirar a ser dueños de nosotros mismos. El mundo invisible da pruebas y exámenes solo a las almas que son capaces de vencerlas. A los ignorantes, no les da ninguna prueba. 240. Cuando entráis en cualquier lugar a hacer círculos luminosos con la mente, respirar hondo y después entrar. Así todas las malas influencias desaparecerán y todo se arregla. 241. Todos vuestros errores los cogeré yo, o sea que procurad no cometer muchos errores. 242. Una hermana me preguntó, ¿cómo los podemos querer a todos? Y le respondí, todo significa todo aquello que es razonable. Todas aquellas personas cuya conciencia es razonable, despierta. 243. Alguien dice, yo recé 3 veces, pero con 3 veces la enfermedad no se va. En este trabajo se necesita constancia, hasta que se establezca relación con el mundo divino. 244. Si se reúnen 100 personas, o por lo menos 10, en un lugar y concentran su pensamiento podrán conseguir lo que quieran. 245. Las oraciones se reciben del Espíritu y éste lo remite a Dios. El Espíritu, esto es la jerarquía. 246. Todos os debéis someter al mismo pensamiento, que venga el reino de Dios, que se glorifique el nombre de Dios y que se haga su voluntad. Vuestras oraciones, a pesar de no ser perfectas, son recibidas por los seres angelicales y luminosos que las transforman y las mandan a Dios. 247. Cuando os encontráis en una situación sin salida, sin ayuda por ninguna parte, decid, Dios mío, te llamo en tu piedad. 248. Siempre que terminéis una oración, al final decid la siguiente fórmula, Señor Dios, que todo esto sea para tu gloria y por el bien de mi alma. 249. El tonto aprende de sus errores, el listo aprende no solo de sus errores sino de los errores de los demás. El tonto, al arreglar sus errores se hace culto y el listo, si no arregla sus errores se hace tonto. 250. Antes de entrar en el pueblo, rezaréis por el pueblo y por vosotros y al entrar en él encontraréis por lo menos a una persona que os recibirá cordialmente. 251. Las piedras que hay en el Musala, montaña de Bulgaria, le dan un carácter especial al lugar. Puesto que tienen una forma constante, os podéis sentar en una piedra y pensar. Esto tiene una gran importancia. Los pensamientos que tendréis entonces tendrán unos contornos claramente perfilados. 252. En algunas personas se les están despertando capacidades de poder ver a través de las paredes y tanto delante como por detrás, como si fueran rayos X. Este hecho es el principio de la clarividencia en el hombre. Aquel que habla mucho sobre sí mismo la pierde. 253. En la enseñanza ocultista hay una ley, cuando esperas algo no hables de ello porque si no sucederá. 254. Las fuerzas oscuras ya están vencidas en el mundo astral, aquí en la Tierra ahora hay una lucha para vencerlas. Cuando venzan las fuerzas luminosas vendrá un nuevo cielo y una nueva Tierra. 255. La gente no sabe que durante el amor físico están venciendo deseos ajenos. 256. Una ley, aquel que solo quiere a uno, su amor es débil, el que quiere a dos su amor es más preciado. Y el que quiere a todos tiene el amor más fuerte. 257. Si no queréis sufrir, evitar el amor único. Cuando alguien ama, no es lo más grande, hay algo mejor que eso, ser el mismo amor. 258. Puesto que me ocupo 6 días a la semana de las cosas de la gente, he decidido ocuparme un día, el sábado, a mis cosas. 259. El hombre no se portó bien en el paraíso, y 8000 años después todavía no lo hace. 260. A menudo la gente se estropea cuando se besa. 261. Cuando las personas se alaban o se critican, yo dejo por cierto un 25% y el resto lo dejo en una caja. 262. Maestro, ¿cuál es el método de la irradiación? La concentración. Así uno puede entrar y salir de su cuerpo de forma natural. 263. Dios no limita al hombre, lo limita la ley. Un refrán búlgaro dice, tal como te preparas la papilla, así te la comerás. 264. El beso tiene un origen remoto, ya era conocido antes de la existencia del hombre. Los animales y las flores se besan. Tenéis que besar con toda la pureza y santidad, pues el beso es el contacto mediante el cual actúa el mundo divino. Cristo dijo, besaros de manera santa. 265. Las caras de los ángeles son lisas, sin pelo, no tienen barba ni bigote como la gente común. Y Cristo tampoco tiene barba, ¿cómo la reconoceréis? 266. Un hermano nuestro, buen poeta, se fue al otro mundo y desde allí habló y contó cómo era su situación. Según él, la vida en el otro mundo es más penosa que la vida en la tierra. 267. El cuadro no tiene derecho a opinar sobre sí mismo, solo el pintor puede pronunciarse sobre él. Mientras opinas de ti mismo, no eres sabio. 268. Aunque sea un pueblo pequeño, espiritualmente los búlgaros representan un banco que va a acreditar a otros pueblos. 269. Hay algunas cosas que según la ley del ocultismo no se permiten de ninguna manera. Hablar de ti mismo es muy peligroso. Aprender a no hablar mal de vosotros mismos ni de los demás, tampoco os elogiéis. Las dos cosas son un mal. 270 signo de interrogación abierta, ¿qué quieres? Esta es una pregunta que se puede llamar mecánica. Aquello que luce no habla, aquello que ama, no habla. No hagáis preguntas de forma mecánica y no provoquéis respuestas mecánicas. 271 Cuando me preguntáis por qué peca el hombre, os respondo, porque Dios quiere al hombre y le dejó libre. 272 Hay tres tipos de personas. El tonto que constantemente se ocupa del pasado, el listo que quiere leer el futuro y el sabio que vive y ordena el presente. 273 Uno no se puede hacer rico si no es generoso. En la vida no existe la igualdad. Aquel que te quiere te puede causar sufrimiento, pero no mal. 274 Solamente las grandes personas saben alegrarse por las pequeñas cosas de la vida. 275 El arreglo del mundo, del cual habla tanto la gente, no es una cuestión humana. Al hombre le ha sido dado el poder arreglar su mundo, con lo cual ya aporta algo para la mejora de este. 276 Una casa donde hay gato está bien, pero si el gato abandona la casa, ocurrirá algo malo en ella. Porque esa sí ya es otra cuestión. Si queréis saber si sucederá algo malo durante el día, contemplar lo que hacen el gato y el perro. Los animales se esconden mucho antes de las desgracias o catástrofes. 277 Si alguien tiene la cara entrada bajo los pómulos, tendrá un estómago débil. Si no está entrada el estómago será sano, fuerte y funcionará bien. 278 Muchos se levantan a las 4 h. Esta hora no es cómoda, si os levantáis a las 2, es la hora de la luna y tampoco es cómodo. Las buenas horas son las 12 de la medianoche, la 1, las 3, las 5 y las 6 horas. 279 Es preferible ir desnudo con la ropa rota que llevar la ropa de los muertos. Según la ropa que se lleve, tales influencias se recibirán. Los mejores vestidos que se pueden llevar son los de lino y los de algodón. 280 Se cree que al morir uno pierde algo de sí. En realidad no se pierde nada. 281 A menudo me preguntáis si ese o aquel es de los nuestros o no. Todo aquel que ama a Dios, quien ama al prójimo, es de los nuestros. Estén aquí o no, son de los nuestros. El hombre nuevo ha de ser creado según la imagen del Dios de justicia, santidad y verdad. En justicia relacionado con el cuerpo, en santidad para el alma y en verdad para la mente. 282 Con cada pensamiento malo se mancha la cara, las manos y los pies de Dios. No manchéis a aquel que os quiere. 283 El color blanco habla de generosidad y abundancia. Con el color negro, que es tomar, uno debe ser más listo porque es más peligroso tomar que dar. 284 Algunos me preguntan, Maestro, ¿por qué y cómo ha venido entre nosotros? Yo no vine por vosotros sino por aquel que me mandó. Puesto que me lo mandó, lo hice y vine. Algún día, cuando me llame, volveré y diré, el trabajo que me encomendaste lo cumplí. Y quiero que vosotros hagáis lo mismo, que cumpláis aquello por lo cual Dios os ha mandado aquí. 285 La enseñanza de Moisés es divina, la enseñanza de Cristo es divina. La fuente es la misma, son las formas las que cambian, pero el espíritu es el mismo. Si cumplís las tres enseñanzas al mismo tiempo, será maravilloso. En su forma completa son lo mismo. 286 En la escuela de Pitágoras los que aspiraban a ser alumnos de dicha escuela eran sometidos a un silencio de 4 años en los cuales no podían hablar y estaban expuestos a todo tipo de bromas e insultos. Solo aquel que podía resistir los 4 años de prueba era admitido como alumno. Ahora pasa lo mismo, cuando la gente se entera de que alguien pertenece a una enseñanza espiritual, se ríen de él. Son los mismos espíritus que antaño se reían de los alumnos de las escuelas, hoy se ríen de vosotros. Os dirán que no estáis bien de la cabeza, que estáis locos, que no podéis vivir de forma correcta, que os estáis confundiendo, os pueden llegar a decir cualquier cosa. El espiritualista lo debe escuchar todo con calma. 287 Cada eternidad es un 1 con 30 ceros. Cuando hayáis vivido todo ese tiempo tendréis una imagen clara de cómo es este mundo y el otro. 288 Aquel que quiere hacerse rico que cultive un ficus, con frutos o no, pues da prosperidad y bienestar a cada casa. Aporta tranquilidad y buena disposición en el hombre. El ficus es para la gente culta. Si queréis ser activos, enérgicos, cultivar cerezos rojos. Si queréis fortalecer vuestra fe, cultivar ciruelas azules. Para fortalecer en general el sistema nervioso, cultivar flores, frutas y verduras. 289 Antes la gente tenía ídolos y los admiraba, hoy en día ríen de esto. La gente de hoy tienen casas, chalets, propiedades, y están contentos, pero, ¿acaso eso no es tener ídolos? 290 Si os vienen a la cabeza malos pensamientos y sentimientos, sabed que os habéis relacionado con seres malos. Al cortar la relación con ellos os libraréis de los malos pensamientos y sentimientos. 291 En la naturaleza hay grafología, fisionomía, frenología, cábala, etc. Cada cosa tiene su signo o símbolo mediante el cual habla. Estos signos se tienen que estudiar. 292 Para que uno entre en el reino de Dios, depende de sus conocimientos y su sabiduría, no de su amor. 293 Hay gente que por fuera son mansos pero por dentro no lo son, y al contrario ocurre lo mismo. La mansedumbre es una cualidad interior, no exterior. 294 Ha llegado la hora en la que los verdaderos seguidores se inclinarán en espíritu y en verdad, y no lo harán ni en Jerusalén ni en Samaria. Yo lo analizo de la siguiente manera: Jerusalén son todas las religiones contemporáneas y Samaria el mundo de las ciencias y las artes. 295 Cuando uno odia a alguien, también se odia a sí mismo. Actuando así perjudica al otro pero también a sí mismo. 296 San Pablo dijo, nosotros no moriremos sino que cambiaremos. 297 Por amor entendemos aquello que constantemente da y nunca recoge nada. Por cariño entendemos aquello que siempre coge y nunca da. 298 Mientras no dejéis a aquellos que no os quieren ni os causan molestias, ninguna ciencia, ni magia, ni escuela, ni versos, ni fórmulas os ayudarán. 299 La mujer es fuerte en el corazón, el hombre en el cerebro. Por consiguiente, la mujer trabajará más con el corazón porque tiene menos amor, y el hombre trabajará más con el cerebro porque tiene menos sabiduría. 300 Al hombre le deben interesar tres cosas, el sol, Venus y Sirio. 301 La mayoría de la gente ve el amor completamente al revés que nosotros. Según ellos, cuando la gente se quiere, se une, se limita o se esclaviza. Aquello que limita y esclaviza al hombre no es cariño ni amor. 302 Signo de interrogación abierta ¿Habéis comprendido este pensamiento? ¿Qué pensamiento? Si no lo habéis entendido mejor. ¿Por qué? Porque a menudo las cosas que se han comprendido se tuercen. Según el ocultismo, las cosas que se creen entender no se comprenden, y las que no se han entendido, se comprenden. Cuando pensáis que habéis entendido algo, no es así, y cuando pensáis que no lo entendéis, entonces lo habéis comprendido. 303 Yo no reúno a la gente sana de la iglesia, yo reúno a los enfermos que están fuera. Si alguna oveja sana vuestra ha venido aquí, vengan y llévensela. 304 El trabajo siempre se hace con amor, el trabajo sirve al deber, el sufrimiento viene mediante la obligación. 305 La propiedad privada es un mal enorme. 306 Es bueno sembrar las sandías cuando la luna está un poco vacía. Los búlgaros no siembran las sandías cuando la luna está completamente llena porque han notado que entonces no maduran bien. 307 El espacio por el cual pasa nuestra tierra está lleno de restos de mundos destruidos. 308 Esta época viene porque a la tierra han venido muchos seres que se han desviado del camino de Dios. Cuando estos seres estaban en el mundo angelical los tenían como orugas del árbol de Dios. Pensando mucho cómo librarse de ellos, al final los ángeles encontraron la forma de hacerlo. Los mandaron a la tierra, así que la gente mala es aquella que lo ha manchado todo en el mundo. 309 En un sentido muy amplio el adulterio significa dar prioridad a lo humano antes que a lo divino, poner el cuerpo antes que el espíritu. Si quieres más a la gente que a Dios eres adúltero. 310 No se puede querer por igual a todo el mundo. 311 Cuando tengáis que salir hacia alguna parte, poner siempre primero la pierna derecha y después la izquierda. 312 Todo aquel que abandona a su mujer y se casa con otra es adúltero, y todo aquel que se casa con una mujer abandonada por su marido también es adúltero. ¿Qué sentido tiene esta frase? Se sobreentiende que todo aquel que abandona el amor divino, abandona a Dios si es adúltero. La mujer es el símbolo del amor. 313 Hoy todos sufren por no comprender las cosas. Miran cada cosa en su sentido directo. Nosotros cogemos directamente las palabras que de Dios todo viene como un regalo. Pregunto, si todo lo que viene de Dios es gratuito, ¿por qué no toda la gente recibe lo mismo? ¿Por qué no todas las personas merecen lo mismo? 314 Incluso el hombre justo, todavía vive para sí. 315 Uno no puede volverse loco de tanto pensar. 316 El sentido por lo bonito está desarrollado incluso en los animales. También se dan cuenta cuando están bonitos. 317 En Bulgaria hay muchas almas retrasadas a quienes les atrae vuestra luz, como les atrae la luz de todas las personas espirituales. Tenéis que educar a estas almas y no dejar que ellas los eduquen a vosotros. 318 Uno de los grandes fallos de los búlgaros es que no se respetan los unos a los otros. 319 La hermandad blanca de la cual os estoy hablando no es una sociedad nueva. Existe desde hace mucho tiempo. 320 Así como los animales padecen de los hombres padecen del mundo astral. 321 El espíritu divino no puede trabajar allí donde hay malentendidos, rabia y enfados. 322 El espíritu divino no baja la pocilga. 323 No hay momento en la vida en el que los ángeles caídos no os quieran poseer o obstaculizar. Las intrigas, los reproches, no son cosas humanas, el hombre no es tan depravado. ¿Quién trajo a los romanos? Ellos. ¿Quién hizo que los búlgaros lucharan contra los serbios? Ellos, que os quieren desviar del camino hacia Dios. 324 El sensato es preventivo en todos sus caminos. Aprende de las experiencias de las otras personas. El insensato aprende de sus propias experiencias. 325 Al levantaros por la mañana decir, Dios mío, enséñame cómo aprovechar el día. 326 Hay que pensar así, yo soy sano, joven y tranquilo de lo que hables, aquello recibirás. 327 Los dedos de los pies son un campo de acción angelical. La parte baja del pie es el campo humano de acción y los talones la parte animal. 328 No os metáis en cosas de familia. 329 La fuerza de las palabras no está en la forma suave o brusca de expresarlas sino en su música. Cada palabra dicha con música causa grandes resultados, cura, da ánimo, lleva vida consigo. La forma de hablar suave, los tonos suaves son como un pantano donde si quedas atrapado ya no puedes salir. El tono duro, es un seguro, una tierra firme sobre la cual podéis pisar tranquilos. 330 Si algo no os funciona en la vida, cambiar de nombre. Una vez, dos o las que os hagan falta hasta que os vaya mejor. ¿Pero cambiarlo exteriormente? No, interiormente, que solo lo sepáis vosotros. Si estáis nerviosos, excitados, cambiar el nombre y ver si se produce algún cambio y mejora de carácter. 331 Si estáis indispuestos, querer a la luna y pronto mejoraréis. Si os enfermáis con luna decreciente, pronto os curaréis. 332 Signo de interrogación abierta ¿Por qué hay penas en el camino humano? ¿Quién las ha puesto? Estas preguntas no las puedo responder porque todavía no estáis preparados para entenderlas. 333 Signo de interrogación abierta ¿Cuánto debe medir la cintura? Multiplicar por dos la medida del cuello y tendréis la justa medida. Si se coge la medida de la muñeca y se multiplica por dos sale la medida del cuello. Si se alteran estas medidas, se han alterado las leyes racionales de la naturaleza. 334 No pronunciéis jamás palabras con un significado negativo pesimista. 335 Hay muchas influencias en el mundo, pero uno no debe temer, cuando os laváis las manos con jabón, toda mala influencia se va. Si todo y así no os pasara, salís al aire libre, os sacudís la ropa, sopláis tres veces y la mala influencia desaparece. Cuando sacudáis la ropa decir, así como el polvo no se queda en mi ropa, que las malas influencias no se queden en mi alma. Dios vive en mí, yo expreso su voluntad, y como consecuencia ningún mal me puede alcanzar. 336 Hay pocos viñeros que saben cómo cortar las viñas. ¿Cuántos ojos hay que dejarle a una viña? Algunos dejan uno, otros dos y pocos dejan tres ojos. Un ojo simboliza a Dios, dos el hombre, se dice, los dos ojos humanos insaciables. En mi opinión, en cada viña hay que dejar como mínimo tres ojos. 337. La cabeza y las vértebras deben estar siempre perpendicularmente a la tierra. 338. La pena es algo egoísta. Todos los que tienen pena solo piensan en sí mismos. 339. No crean al santo cuya ropa está rota y sucia, y sus manos, pies y cuerpo estén sucios así como sus uñas y cabello. 340. Los cuerpos causal, mental, astral y físico funcionan juntos. En ellos funciona la conciencia actual. En el hombre hay otros tres cuerpos que están parados. Son semejantes a los otros cuatro. Los grandes maestros tienen 12 cuerpos. 341. Ni el hombre ni la mujer se deben decir que se quieren. Si expresan su amor, su vida en la tierra se acortará. 342. No habléis mucho para que os entiendan. 343. Aquel que se tiene por justo, alardea de sus pecados. 344. No habléis del nombre de vuestro hijo antes de que haya nacido y esté formado. 345. La religión es una ciencia del pasado. La ciencia ocultista estudia la vida actual. 346. La religión es algo establecido, pero nosotros sabemos que solo los muertos no cambian, no crecen y no empequeñecen. 347. Cada deseo grande del hombre es un elefante para alimentar, para el cual hacen falta muchos medios. 348. Cada deseo, realizado en su tiempo, causa más desgracias que alegrías. Para no causaros desgracias, no forcéis las cosas. Cada cosa debe suceder a su tiempo. 349. Las venas hinchadas de las manos señalan que uno quiere dar algo. Si las venas están hacia adentro, uno no tiene nada para dar. 350. El mundo físico se ocupa de las formas de las cosas, el sensual con su contenido y el mental con su sentido. 351. Evitar mirar hacia abajo. 352. No habléis del mal. Apretad la boca y callad. 353. Todo aquel que hace el bien espontáneamente es de los nuestros. 354. No siempre lo agradable es bueno. 355. El color negro significa limitaciones, pero es bueno que se use de cuando en cuando. 356. Solo es tuyo aquello que siempre está contigo. 357. Os hace falta lo que no necesitáis. Os diré en qué se basa la nueva enseñanza: aprender a comer, a respirar y a pensar bien. El maestro. Om. Institut. Solve et Coagula. Avenida Prat de la Riva, 33 planta Baixa, teléfono 977.327.274 Reus, Tarragona. Índice. Primera parte. La alimentación natural. El vegetarianismo. Personajes célebres del vegetarianismo. La alimentación cruda. La calidad de los alimentos. La combinación de los alimentos. Conclusiones de la combinación de los alimentos. Consejos del Dr. Selton. El pan. Pensamientos para el pan. El agua. Fruta y verdura. Las patatas y la cebolla. El azúcar y la miel. Aceite. El pescado. Los huevos y la leche. La sal. El café. Las conservas. Alimentos que debemos evitar. Alimentos para cada día de la semana. El ayuno. Apetito y hambre. El estreñimiento. Sabiduría popular. Sol y colores. Pensamientos de los colores. Sueños simbólicos. Carta de Petar Dinkov. Reglas y consejos. Segunda parte. La alimentación. Pensamientos y charlas. La salud y la curación. Pensamientos y charlas. El hambre. Otros pensamientos y charlas. Centre Om. Institut Solve et Coagula. Reus.